La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta sinfonía, la número 5 de Beethoven, dicen que es una de las piezas más preferidas para tocar por parte de las orquestas sinfónicas. Pues bien, Carlos Pérez acaba de hacerse cargo de la Orquesta Sinfónica de Elche como presidente, tomando así el relevo de Manuel Rodríguez, quien fue el alcalde de Elche a finales de los 80 y principios de los 90, y fue durante su mandato municipal precisamente cuando nació la OSCE. Hoy, más de tres décadas después, queremos conocer al hombre que hay detrás de este cargo, Carlos Pérez, porque tiene una gran responsabilidad, que esta orquesta sinfónica continúe otros años más con esa actividad cultural a través de la música clásica. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rosmario? Supongo que hay muchas piezas. Usted no, evidentemente no es el director de la OSCE, pero prácticamente como presidente se convierte como una especie de gerente. Bueno, podemos decir que algo así, desde luego sí. Pues, pero en cuestión musical solo soy un aficionado. Pues como buen aficionado, la Sinfonía número 5, la que he elegido para presentar esta entrevista, es la adecuada, es la que hubiera elegido usted. Por supuesto, porque además Beethoven dijo de esa sinfonía que sus cinco compases iniciales, esas cinco notas con las que se inicia la sinfonía, eran como una llamada del destino a tu puerta. O sea que el destino está llamando a la puerta de la orquesta, desde luego. ¿Qué puerta es la que abrió? ¿Cuándo le llamó a la Orquesta Sinfónica de Elche a su puerta? Pues la Orquesta de Elche llamó a mi puerta porque soy un aficionado a la música, es mi principal hobby, mi principal afición, y porque además pues soy de Elche y soy aficionado a la orquesta. Esta orquesta nació hace 35 años, como has dicho tú en la presentación, de la mano de Manuel Rodríguez, que fue su principal impulsor y que es a día de hoy todavía el presidente de la orquesta. Ahora estamos haciendo el relevo y va a ser, o yo voy a pedir que sea el presidente honorario de la orquesta, porque a él le tenemos que agradecer estos 35 años de vida, que como cualquiera se puede imaginar, pues en una ciudad como Elche es todo un logro que una entidad de este tipo dure 35 años seguidos. Y solo con apoyos. El de este año, ustedes acaban de recibir 60.000 euros del ayuntamiento. ¿Es quizá la aportación económica la más abultada de las recibidas hasta el momento? Sí, lo que pasa es que el ayuntamiento ha tenido siempre un convenio con la orquesta durante estos 35 años. De hecho, la orquesta nació en el seno del ayuntamiento de Elche cuando Manuel Rodríguez era alcalde. Y durante estos 35 años ha tenido muchas ayudas del Ayuntamiento de Elche, muy importantes. Ahora los tiempos son difíciles y tenemos menos ayudas que hace otros años. Y de hecho, parte de mi gestión va a consistir en tratar de recabar ingresos para la orquesta para que pueda subsistir por lo menos 35 años más. Porque en estos momentos necesitamos urgente y gravemente una inyección económica para poder seguir adelante. Pues de eso vamos a hablar inmediatamente, pero antes vamos con lo que he dicho al principio. Quiero saber quién hay detrás de su nombre, de Carlos Pérez. ¿Quién es usted? ¿Qué formación tiene? ¿En qué trabaja? Porque sabemos que es un amante de la música clásica. Por amor está en este cargo, pero ¿qué formación tiene? Bueno, pues yo soy abogado desde hace más de 30 años... He estado en varios bufetes de abogados, ahora tengo el mío propio, también soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Miguel Hernández de Elche y, como digo, desde el punto de vista de afición, pues mi principal afición es la música clásica. Yo ya tengo 62 años y respecto a la persona que hay detrás es muy poco interesante. Soy un hombre casado y tengo tres hijos ya mayores. ¿Qué es lo que más le gusta de Elche? podría decir muchas cosas, pero tengo que decir una especialmente, y es la cesta, el misteri. Como ilicitano, como cristiano, como amante de la música y del arte, y como defensor de nuestra lengua valenciana, pues para mí el misteri reúne todas esas cosas en una sola. ¿La música del misteri algún día la podrá interpretar una orquesta sinfónica como la que está dirigiendo? Bueno, no soy el más indicado seguramente para decir eso, pero sí es verdad que ha habido muchas transcripciones de algunos fragmentos de la cesta para orquesta. Recuerdo algunos que ha dirigido concretamente Jordi Savall, han hecho otros, estoy hablando de memoria, alguna orquesta francesa, y también creo que es el grupo Hesperion 20 y por supuesto la Capella de Mestres de Valencia, pero hombre, es muy difícil transcribir para una orquesta sinfónica una pieza de la cesta. Yo me imagino que debe ser algo técnicamente muy difícil, no lo sé sinceramente. Pues Carlos, ya lo conocemos muy bien, usted está enganchado a la cultura y a la docencia universitaria. Eso es muy importante. ¿La OSCE se va a acercar a las universidades? Pues es uno de mis empeños. Precisamente estoy al habla con la universidad a la que pertenezco, con la Universidad Miguel Hernández, para hacer algún tipo de convenio que tenga varias vertientes. Una de ellas, poder acercar a los estudiantes universitarios a los conciertos que la orquesta de Elche, de una manera económica, porque ya sabemos que los estudiantes no están precisamente muy bollantes de bolsillo. Y también voy a intentar este acercamiento con la otra universidad de Elche, con el CEU, y si fuera posible también con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que como todo el mundo sabe tiene su segundo centro más importante de España en Elche. Sería muy importante, ahí tenemos los jóvenes, una generación que podría engancharse a la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx, porque ¿qué perfil es el abonado de la orquesta en estos momentos? ¿Qué perfil tienen ustedes de abonado? Pues afortunadamente hay de todo. Hay desde personas mayores que tienen tiempo libre para asistir a conciertos, hay puros aficionados a la música, o gente a la que le gusta simplemente, ¿por qué no?, asistir a un buen concierto. Y últimamente es verdad que estamos recibiendo gente joven en los conciertos. En el último concierto que se repitió tanto en el Gran Teatro de Elche como en una iglesia de Crevillent, como en el Auditorio del Hada, en Alicante, donde la orquesta dirigida por Migne Aignat dirigió, entre otras piezas, la música incidental completa del Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, pues la verdad es que tuvimos mucha gente joven, y la verdad es que eso es algo muy esperanzador, no solo para la orquesta, sino para la música en general. De algo se tiene que notar esos conciertos didácticos que vienen incluidos en esa aportación municipal de 60.000 euros que tienen que realizar y que siempre han realizado para acercar la música clásica de una forma pedagógica y didáctica a los colegios e institutos. Y es precisamente en estas semanas de verano estamos aprovechando para llegar a un convenio específico con el Ayuntamiento de Elche, que se puede hacer extensivo a otros ayuntamientos de la región, para acercar la orquesta a los muchachos de los colegios y los institutos mediante la asistencia a unos ensayos didácticos especiales en los que los profesores de la orquesta y el director pues van explicando a los jóvenes todos los pormenores de la composición y también de los instrumentos de la orquesta, de la forma de tocar, etcétera. Han sido muy interesantes y esperamos que lo sigan siendo en el futuro. Sí, esos ensayos a puerta abierta continuarán, pero no solo para los escolares. ¿Cualquier persona como yo podría acudir a los ensayos de forma gratuita? Pues no lo hemos pensado, sinceramente, Rosmari, pero creo que me acabas de dar una idea muy interesante que voy a plantear al equipo directivo de la orquesta, que es quien debe tomar pues las decisiones en este tipo de asuntos, pero me parece una idea francamente interesante, sí. Así conocemos y entendemos un poquitín más que hay detrás de la batuta y que hay detrás también de las composiciones musicales, porque supongo que el director tiene que incentivar a los músicos y explicarles un poco de qué va esa pieza y qué tenía en la cabeza el compositor para crearla. Pero al margen, como no tenemos mucho tiempo y hay muchos asuntos también que abordar, Carlos Pérez, quería preguntarle qué pasa con las giras. ¿La OSCE algún día se va de gira? ¿O se irá de gira? ¿Saldrá de Elche? ¿O está saliendo de Elche? De la OSCE tiene muchas invitaciones para ir de gira, porque, por desgracia, en Elche a veces no recordamos que tenemos una extraordinaria orquesta sinfónica y que es un mérito muy grande que una ciudad como Elche la tenga y que haya sobrevivido 35 años. Piensa, Rosmari, que es en tiempo la segunda orquesta de la Comunidad Valenciana, la segunda más antigua que existe todavía. Claro que tenemos invitaciones para dar giras. Hemos tenido invitaciones desde varias ciudades de España, desde algunas ciudades de Centro Europa. El problema es que una orquesta como la nuestra no tiene fondos suficientes para hacer una gira de ese tipo. Piensa que mover un mínimo de 70 o 75 personas en aviones, que además necesitan un equipaje especial, porque ya te puedes imaginar que meter en un avión violonchelos, bajos, trombones, tubas, requieren, son unos equipajes especiales que incluso en algunas ocasiones necesitan asientos extra en el propio avión, que no pueden viajar más que en la cabina algunos de esos instrumentos. Pues claro, el costo de todo eso es tremendo. Precisamente para este verano teníamos la posibilidad de hacer alguna gira y, por desgracia, por razones económicas, no va a ser posible. Por ese motivo estamos ahora mismo pues en varios proyectos para solicitar ayuda, no solo a las administraciones públicas, sino también a los particulares. Carlos, oyéndole, tengo que preocuparme. Están ustedes en números rojos, porque ha comenzado diciendo que ha asumido las riendas porque están en una situación grave económicamente. ¿Por qué? Y grave. Pues mira, para empezar, porque tenemos muy poca ayuda pública. Simplemente te voy a poner un ejemplo, Rosmari. Una orquesta mucho más joven que la nuestra, como puede ser la orquesta que hay en Alicante, la Orquesta del Hada, tiene un presupuesto que le da la Diputación de Alicante de 3,5 millones anuales de euros. Una orquesta como la nuestra, sin embargo, no tiene más que una ayuda pública de 60.000 euros que nos da el Ayuntamiento de Elche. Creo que no hace falta explicar mucho más. Además, se da una circunstancia. La orquesta se fundó hace 35 años. En aquellos momentos, la forma jurídica que tenían este tipo de entidades era la de una asociación inscrita en el registro de asociaciones de interés cultural. Hoy en día, esto no es eficiente ni económica ni financiera, ni sobre todo desde el punto de vista de recibir ayudas. Entonces estamos transformando esa asociación en una fundación para que los particulares que quieran donar dinero a la orquesta, que quieran sponsorizar la orquesta y que quieran hacer, que quieran participar en esta orquesta, puedan hacerlo y puedan desgravarse fiscalmente ese dinero que aporten a la orquesta. Y además estamos hablando con varias administraciones públicas más, con la Diputación de Alicante, con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y con la Generalitat Valenciana, para tratar de obtener fondos y poder competir como mínimo con igualdad de oportunidades con orquestas que son incluso pues no tan buenas como la nuestra, hay que decirlo claramente. Pues tiene un reto muy importante. Ojalá lo consiga, el de garantizar todas estas ayudas y conseguir del pueblo de Elche pues lo que ahora mismo el Patronato del Misterio quiere conseguir: protectores de la festa, porque no protectores de la OSCE. Carlos Pérez. Estamos precisamente, además yo estoy seguro, porque ya he hablado con muchos empresarios y profesionales y aficionados de la música en Elche, estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del pueblo de Elche, porque yo conozco a mis paisanos y sé cómo valoramos lo nuestro. Ahora solo tenemos que demostrarlo. Y mantenerlo. La última pregunta. ¿Tienen, es verdad que no tienen suficientes apoyos públicos, económicos, pero ¿tienen suficientes músicos? Porque ese es otro de los problemas. ¿O el Conservatorio de Música de Elche está funcionando bien? Sí, por supuesto, y tenemos además un plantel de profesores extraordinarios. Tenemos un plantel profesional que hace que nuestra orquesta tenga un nivel fuera de lo común. Solo le digo una cosa, en las publicaciones que se han hecho periódicas del registro del Libro de Oro de la Música en España, somos la única orquesta de la provincia de Alicante que figura en él, junto con orquestas de primerísimo nivel nacional, como la Orquesta Nacional de España, como la Orquesta de Valencia, como las dos orquestas que hay en Barcelona, la del Liceo y la OCB, como la Orquesta de Radio Televisión Española. En fin, estamos, francamente, podemos decir con mucho orgullo que en Elche tenemos una de las mejores orquestas de España. Y hay que decirlo muy alto y muy claro. Y tenemos entre todos que tratar de que no se pierda esta maravilla. Pues con ese deseo nos quedamos. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover.